entre amigos. Queridos amigos, la verdad es que cuando escuchamos la sintonía, algo pasa en nuestro corazón porque sabemos que tú estás ahí. Saludamos a todos nuestros oyentes, saludamos a Beatriz, que nos ha llamado de la zona de Sagunto. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros esos momentos especiales. Y también a todos aquellos que pues nos escucháis a través de 7day Radio y las emisoras que se conectan a través de Internet. Y tenemos una importante noticia para nuestros oyentes. Creemos que finalmente podremos superar la crisis de los cortes, Es decir, finalmente la Unión ha hecho un esfuerzo importante y pensamos que podremos solucionarlo. Así que esperamos que en unos poquitos días, si todo va bien, todo va calculado, pues tengamos un nuevo sistema para salir hacia el exterior sin cortes en la programación. De verdad que lo hemos sentido muchísimo. Os agradecemos vuestros comentarios cuando nos habéis tirado de las orejitas, porque la verdad que los cortes son muchos, pero creemos que por fin vamos a poder solucionarlo en cuestión de unos días. Os pedimos un poquito de paciencia, pero ya estamos en ello. Le agradecemos especialmente al equipo de la Unión Adventista Española pues el haber apostado por esa renovación tecnológica importante para lo que es Radio Adventista, y finalmente pensamos que en unos días podremos estar saliendo ya con una línea DSL nueva, diferente de otro punto, aunque los estudios estarán en el mismo lugar, pero podremos solucionar los problemas técnicos que tenemos en los microcortes y a veces macrocortes. Lo sabemos gracias a los que nos habéis llamado, nos habéis enviado vuestras sugerencias y habéis querido solucionar el problema. Gracias a todos por ello. El día de hoy es un día pues fantástico, hace una temperatura extraordinaria y estamos en directo, como siempre, en el programa Entre Amigos. Al control está, como todos los días, Antonio Lerma, un servidor que os habla, Pablo Armero, y Esther Azón, que estará con nosotros en la sección de efemérides y de pensamiento. Y al final del programa, pues ya sabéis, hoy es lunes. ¿Quién viene los lunes? Pues nuestros chicos. Oye, ¿habéis puesto en práctica ya alguno de los consejos de los que ellos nos dan cada día? A mí me han parecido algunos de ellos fantásticos. Yo los estamos poniendo en práctica en casa. Así que os pedimos que estéis con nosotros pues hasta el final. Ya sabéis que este programa dura entre 56 y 57 minutos y que finalmente podremos estar con vosotros al final. Así que recordad, Caleidoscopio, después tendremos la selección musical que Antonio hace cada día para el programa, después tendremos efemérides, después tendremos los chicos de Casas y Casos, y también nosotros al final con ese pensamiento espiritual extraído de la palabra de Dios. Así que comenzamos, queridos amigos, comenzamos nuestro programa de hoy con la ilusión de poder llevar a tu corazón un poco de paz, un poco de tranquilidad. Comenzamos el programa de hoy, empezamos el Caleidoscopio. España pedirá hoy a la Unión Europea ampliar la misión contra los piratas a Seychelles. Los aficionados al cine han visto, no sé si voy a decir cientos de películas, pero muchas de aquellos corsarios y piratas que pues caracterizaron el cine de una determinada época. Durante algún tiempo el cine estuvo pues produciendo películas en las cuales salía ese pirata de ojo tapado, con un pincho en la mano, y que la película costaba precisamente de ver en las transacciones comerciales de los océanos en una época antigua, cómo los piratas llegaban, invadían, saqueaban y hundieron, según dice la propia historia, cientos de barcos con cientos de miles de tesoros en su interior. Pero nos parecía que eran historias del pasado, historias del cine. Pero como en tantas y tantas ocasiones, la realidad supera con creces a la ficción cinematográfica. ¿Por qué? Sabéis que se habla en los últimos meses de esos piratas que están pues surcando los mares y están pues atracando, robando y esclavizando a personas que están trabajando en alta mar. Y como hay diferentes vacíos legales en las aguas jurisdiccionales y fuera de ellas, la Unión Europea se ha visto obligada pues a mandar una serie de barcos, entre ellos la Armada Española también ha participado. Pero el plan inicial ha terminado, ha llegado a su fin y parece ser que se necesita una ampliación, porque los piratas modernos, desconozco si llevan gancho, desconozco si llevan el ojo tapado. Lo que sí puedo suponer es que llevan armamento sofisticado e moderno para hacer sus travesías. Independientemente de los aspectos legales que los últimos días hemos estado hablando y escuchando en los medios de comunicación, independientemente de ello, decir que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, pedirá al resto de países de la Unión Europea un esfuerzo mayor de todo tipo para perfeccionar la Operación Atalanta, cuyo objetivo es luchar contra la piratería frente a las costas somalíes, incluido la extensión de la zona de actuación hacia las islas Seychelles y contar con capacidades adicionales, como por ejemplo aviones de patrullas marítimas. Podemos observar en la noticia que el escenario es completamente diferente. Ya no son aquellos cañones fuera borda y aquellos piratas que se subían al mástil a avisar que venía un barco con tesoros, posiblemente de España hacia América o de América hacia España y Portugal. En declaraciones a los medios de Bruselas se ha llegado a la reunión con los ministros de Defensa de la Unión Europea. Chacón dijo que probablemente sea necesario una prórroga de la misión Atalanta, desplegada el 8 de diciembre del año 2008 por un año. Además, Chacón indicó que este lunes hablarán del esfuerzo que hay que hacer, no solo en el mar, sino de todo tipo para combatir la piratería, porque, añadió, hay que ser muy conscientes de que aunque las consecuencias están en el mar, el problema está en tierra. La posición de nuestro país es de que los 27, la Unión Europea, deberían extender la protección a la zona de mucho más influencia de ellos, y así lo va a solicitar en la reunión de hoy. Una demanda que, según afirmó la ministra, probablemente España no será la única en plantearlo. Preguntada por si la extensión de la zona de actuación implicaría también un mayor número de efectivos, la titular de Defensa dijo que probablemente, por ejemplo, aviones de patrulla marítima. España y Francia ya han aportado ese tipo de aviones a la misión y está previsto que Alemania también lo haga, recordó nuestra ministra de Defensa. Creemos que están siendo muy útiles, como lo fue y está siendo el P3 Orión aportado por España, y por tanto vamos a pedirle al resto de naciones que hagan un mayor esfuerzo contra la piratería internacional. En declaraciones previas a la reunión, el secretario de Estado de Defensa francés, Jean-Marie Bescol, advirtió de que una ampliación de la operación haría aguas próximas implicaría incrementar entre un 15 y un 20% los medios de la misión. Más dinero, más inversión. La ministra de Defensa hizo un balance positivo de los 6 meses de la misión europea, pero advirtió de que su complejidad y magnitud requiere mayores esfuerzos. Vamos a insistir en tratar de hacer un esfuerzo mayor de todo tipo. En definitiva, perfeccionar la protección y la prevención de la piratería que ya estamos dando para que podamos hablar de una misión 100% exitosa. También piensa nuestra ministra necesario contribuir a mejorar las posibilidades que tiene Kenia de todo tipo para que sea el país con el que podamos juzgar juntamente a los piratas. La verdad es que empezar una mañana abriendo los periódicos digitales y encontrarse con una historia que parece del pasado No nos hace nada más que seguir reafirmando nuestras ideas de que el ser humano consigue medios tecnológicos extraordinarios. Hemos ido a la Luna, hemos vuelto, hemos mandado sondas a Marte. Pero el problema del ser humano no está en el exterior, no está fuera de nuestro planeta. El problema del ser humano está muy cerca, muy cerca, muy cerca de cada uno de nosotros, porque el problema está en el corazón del ser humano. Cuando lees estas noticias donde alguien quiere aprovecharse del trabajo y de lo que no es suyo, nos viene a la mente ese texto ya antiguo, ancestral, que está en la Biblia, en el libro de Génesis, que dice que todas las tendencias del corazón de ellos eran de continuo hacia el mal. Es una paradoja que en civilizaciones tan avanzadas como la nuestra, es una paradoja que tengamos la sensación de que nada cambia en la vida. Y cambiar barcos de tracción a vela o a remo, y esa figura de ese pirata con el ojo tapado y el garfio en sustitución de una mano, un hombre gordo y finalmente bruto por la vida que llevaba. Han cambiado los barcos, posiblemente han cambiado la fisonomía de los piratas, pero la acción sigue siendo la misma, porque la acción sigue siendo la acción del corazón que se separa de Dios. Llevamos 6 meses hablando casi a diario de este tema por la simple y sencilla razón de que es el periodo en el cual la Comunidad Económica Europea puso en marcha un plan de arresto, un plan de perseguir en aguas internacionales a los piratas modernos. Independientemente, decimos de nuevo, de las condiciones legales que se puedan dar para juzgar o no juzgar en un país o en otro que nosotros no entramos, hay algo que nos sigue pareciendo realmente mal en el ser humano, y es la necesidad que tiene de quitar lo que no es suyo y de quitar lo que es de los demás. Si se prolonga o no el periodo será una decisión política. Lo cierto es, y nos da la impresión, de que no se acabarán para nada los momentos y atropellos de las libertades de personas que cruzan los mares yendo a sus puntos de destino o sus puntos de retorno para simplemente poder llevar la comida y un salario a su casa para sus familias. Y otros usurpan su lugar, ocupan el lugar que no les corresponde. Desearíamos que las decisiones que puedan tomar en estos días el Consejo de Ministros de Defensa de la Comunidad Económica Europea sea lo mejor para todos. Pero sobre todo, nos gustaría desear de todo corazón que se acabaran de una vez por todas las marginaciones y los hechos que limitan la libertad de unos hacia otros. Eso nos parece realmente injusto. Eso nos parece realmente algo que no dignifica al ser humano. Simplemente habría que ver también sistemas en los cuales pudiesen ganarse la vida y pudiesen transportar a otros los aspectos fundamentales de la convivencia. Ojalá se encuentre una solución y ojalá el pirateo marítimo sea solo una ficción cinematográfica en los próximos años y se haya erradicado de forma definitiva la explotación del hombre por el hombre. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Estás escuchando Radio Adventista. Cada vez que sale el sol, me demuestras tu amor. Desperté y descubrí el milagro de vivir. Sorprendido estoy al ver tus maravillas. ¿Cómo pude olvidar? Preocupado estaba por tanta vanidad. Desde hoy ya no busco más. Quiero darte gracias, Dios. Y solo darte gracias, Dios. Vivo cada día para agradecerte, Señor. Desde hoy caminaré, el pasado olvidé, porque en ti yo descubrí todo para ser feliz. Puedo imaginar estar en tu presencia. Ya no puedo esperar. Sé que volverás y todo cambiará. Viviré la eternidad. Quiero darte gracias, Dios. Y solo darte gracias, Dios. Vivo cada día para agradecerte, Señor. Gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Por lo que has cambiado en mí. Para darte gracias, Dios. Quiero darte gracias por lo que has cambiado en mí. Y solo darte gracias, Dios. Vivo cada día para agradecerte, Señor. Quiero darte gracias, Dios. Solo darte gracias, Dios. Vivo cada día para agradecerte, Señor. Quiero darte gracias, Dios. Quiero darte gracias por lo que has cambiado en mí. Pues 18 de mayo, un día como hoy, ocurrieron pues infinidad de acontecimientos que Estela ha seleccionado esta mañana para que podamos pues estar más cerca de ti. Así que empezamos las efemérides, Antonio, Esther y un servidor. Comenzamos. Bueno, pues así es, ya suena nuestra sintonía de las efemérides y como muy bien dice Pablo, estamos a 18 de mayo en 1680, tal día como hoy se publicaba la recopilación de las leyes de Indias, que constaba, fijaros, de 9 libros y más de 6.000 leyes. Claro, había mucho que educar, ¿no? Habría mucho que normalizar en aquella época, claro. Eran colonias que se habían establecido durante ya años allí. Estás hablando de 1600 y algo, ¿no? 80, ¿no? Sí, sí. 80, o sea que ya hace casi 200 años, casi 200 años que los españoles estuvimos en aquellas tierras y era toda una normativa. Está bien. Uh-huh. Había que regularizar. Pensemos que la distancia normalmente suele provocar ciertos abusos, uh-huh, como lo que ocurrió en Sudamérica. Había gente pues de buen corazón que lo que quería era transmitir unas creencias religiosas, un aspectos culturales, de desarrollo de agricultura, pero había otras personas, lógicamente, que iban por el interés del oro. Entonces todo eso había que regularlo. Y a la distancia siempre es mucho más difícil, porque el rey estaba en España y a 14.000 kilómetros estaban los españoles. Estaba el virrey. El virrey, sí. Que algunas veces fueron los que más problemas trajeron aquella zona. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, la corte, pues, lógicamente, daba sus órdenes, pero los virreyes, cargo que se sacaron de la manga los reyes católicos, porque eso no existía antes, pues no, pero eran los representantes de allí, pero eran, en algunos casos eran verdaderamente caciques, eran verdaderamente gobernadores. Sí, eran muchos gobernadores. De ellos eran caciques. Entonces había que establecer unas normas y unas leyes, pues, de funcionamiento, lógicamente, como tienen todos los países, ¿no? Uh-huh. Pues en 1804, seguimos hablando de gobernadores, porque un 18 de mayo el Senado francés proclamaba emperador a Bonaparte con el nombre de Napoleón I. Ave César. Un personaje importante dentro de lo que es la historia de Europa, lógicamente. Un hombre que intentó unir gran parte de, dentro de su imperio, muchos de los países en esos momentos independientes en Europa. Quiso, pues eso, construir un gran imperio y, bueno, consiguió bastante uh-huh. durante todo lo que es Alemania, Italia, Suiza, lo que es Suiza, gran parte de España, Portugal. O sea que llegó a tener un gran imperio. Lo que pasa es que, bueno, como todos los grandes imperios, pues se vienen abajo, lógicamente, tal vez por el cumplimiento de la profecía. El caso es que la historia es como está, y Francia actualmente pues lo que es, pero es un personaje que dentro de la historia tuvo una gran importancia y relevancia. Sí, sí. Uh-huh, así es. Y en 1904, 18 de mayo, se firma un acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas. Fíjate, bueno, 1904. Y seguimos igual hoy. Uh-huh. Es decir, bueno, no sé si igual. Más sofisticado. Diferente, sí. Más sofisticado, sí. Con medios tecnológicos mucho más importantes, pero de vez en cuando salta a los medios de comunicación, sí, no, está, un problema. Está claro. Ay, y de siempre se ha intentado regular, bueno, más que regular, hacer desaparecer, perdonar por el comentario, hacer desaparecer este trato. Sí, bueno, regular haciendo desaparecer es esta esclavitud, exactamente. No, regularlo a veces no es quitarlo, porque tú puedes regular una actividad y entonces pones un orden. No, pues usted pasa por la izquierda, usted cuando venga de la izquierda se para y ahora pasa por la derecha y tal. En este caso lo que se pretendía de alguna manera es regular, porque la esclavitud todavía no ha sido abolida, no había sido abolida en muchos países. Pero hoy en día la diferencia es que la esclavitud sí que está abolida y hoy en día es una actividad que legalmente está penada. Uh-huh. Lo que pasa es que, como dice Pablo, es cierto que todavía pues ocurren casos de esclavitud uh-huh. y de abuso, ¿no? Y de trata de blanca. Y de trata de blanca. Otro día lo hablábamos, ¿verdad? En, sí, el, sí. en el Viento del Este y también uh-huh. en Línea Directa, pues toda esa trata de blancas que hay detrás de las redes de prostitución. Hay un muy pequeñísimo número de mujeres que realmente se prostituyen porque quieran, o porque lo necesiten, quiero uh-huh. decir. La mayor parte de ellas están metidas en esto, en trata de blancas. El otro día hubo un reportaje en la cadena de Radio Nacional uh-huh. a las 10:30 de la noche, que fue escalofriante. Resulta que una señora, lógicamente se le modificó la voz, no se dieron datos, pero dio su testimonio en directo de cómo había decidido dedicarse a la prostitución porque no podía mantener a su familia. Es un reportaje escalofriante, es decir, es lo más, es decir, me impresionó de tal manera que no pude terminar de oírlo. Yo creo que algo está fallando en nuestra sociedad para que una persona que ha sido hasta ahora pues una madre de familia tal tenga que dedicarse a eso. No voy a juzgar las intenciones, no soy quien, uh-huh. Pero yo quiero reiterarme en un comentario que quiero volver a hacerlo. Si prostituta es ella, prostitutos son todos los que van con ella. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Así que no se justifique por parte de ellos uh-huh. una cosa y por parte de ella. No. Prostituta es ella, prostituto es exactamente él. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. 1921, 18 de mayo. Fijaros, pasamos a otro plano. 1921, George Mallory fracasa en su primer intento de escalar el Everest. Uh-huh. Bueno, no lo sabía. Claro, es que en el 21, con los medios tecnológicos que había en entonces. Sí, en aquella época ya había, fundamentalmente ayudado por los Sherpas, ¿no? Y también lo que dice Pablo, el equipamiento en aquella época, imagínate. De todas formas, las ascensiones a esa montaña se hacían en esas épocas sin oxígeno, sin la ayuda de oxígeno. Uh-huh. Y estar a 7.000, casi 8.000 kilómetros, 8.000 metros de altura, pues lógicamente. También son 8 kilómetros, ¿sí? Sí, son 8. Es decir, que tampoco. Sí, es mucha altura. Yo no he estado, pero tiene que ser una presión contra tu cuerpo. Tienes que sentir fatal, fatal. Eso ya ocurre en algunas ciudades sudamericanas que están a 3.500 metros de altura. Y la verdad es que, bueno, lo habitual allí es masticar coca como un medio terapéutico, y las hojas, la gente lo coge, se lo pone en la boca y va masticando, y entonces eso te ayuda, lógicamente, en esa sustancia lo que hace es un vasodilatador, se generan muchos glóbulos rojos y el transporte de oxígeno es mucho más fácil, que es lo que hacen a veces algunos deportistas de élite, hacer entrenamientos. No os habéis preguntado nunca por qué los deportistas de élite siempre entrenan en países de una cierta altura, porque supongo, o en la montaña, supongo, y tal. Cuando bajen a nivel del mar, pues será, será entonces, como una especie de droga natural. Porque han creado una cantidad de glóbulos rojos a cierta distancia en entrenamiento que se habitúa a esa transmisión o a ese transporte de oxígeno más rápidamente, y cuando bajan a nivel del mar o en la ciudad donde deben competir, pues claro, tienen una capacidad, digamos, de oxigenación muy superior. Así es que, pues bueno, el rendimiento es mucho mayor. Uh-huh. 1930, el dirigible Graf Zeppelin inicia un vuelo en el que cruzará dos veces el Atlántico con un recorrido de unos 27.000 kilómetros. Es todo un hito, ¿eh? No. Hemos comentado a veces el funcionamiento del Zeppelin, pero que sí, eran globos muy peligrosos que podían estallar ante cualquier chispa, pero era, bueno, un prototipo, un adelanto, ¿no?, de lo que posteriormente fue la aviación, aunque ya en aquella época ya había aviones, ¿no? Pero con esa capacidad de volar a distancia y tal, pues está muy bien. Dos veces el Atlántico. Bueno, muy bien, muy bien. Vaya. 1944, Sorolla expone su obra en Valencia. Ese gran pintor impresionista. Pintor valenciano, exactamente. ¿Qué os parece la obra de Sorolla? A mí me gusta. Yo me gusta, tal vez, lo poco que he visto de él es por la grandiosidad, ¿no?, de sus cuadros. Sí, las dimensiones. Las dimensiones, sí. O sea, son cuadros de 6, 7 metros. O sea, son tremendos. Yo a veces pienso cómo era capaz el hombre de pintar esto y luego cómo se transporta un cuadro de esas dimensiones. Supongo que, claro, supongo que quitando el marco, no lo sé, y doblando de alguna manera el pergamino, el lienzo, ¿no? Fijaos, no sé, digo yo. De muy niño quedó huérfano, con una hermana que tenía un año menos que él, y se fueron a vivir con sus tíos, de profesión herreros. Y en ese ambiente tan particular de los años que estamos hablando, se convirtió en lo que se convirtió, partiendo sin ninguna ayuda extra, sin una ayuda especial, llegó a ser lo que fue, con un logro importante. Es uno de los casos importantes que a veces habría que contarle a alguno de los chavales modernos, por eso del esfuerzo y la dedicación, ¿no? Es decir, no todo es GPS, ni PlayStation. Sí. Ni, fijaos, se quedan huérfanos, se van a vivir con sus tíos que eran herreros, trabajo muy duro, muy tosco, supongo que tendría que ayudarle pues en algunas ocasiones, y esas manos de pintor de alguna manera se pudieron ver después, y sin embargo fijaos lo que llegó a ser, ¿no? Uno de los mejores representantes de la pintura valenciana. Sí. 1977, 18 de mayo, un grupo de falsificadores de cuadros y esculturas es desarticulado en Argentina. Entre los artistas copiados se hallan Dalí, Juan Gris y Rodin. No está mal, no está bueno, mal. Bueno, está bien. Es que los argentinos son los fenómenos, sí. Copiando. No lo sé. Vaya, ¿eh? La agudeza. Eso porque la SGAE aún no funcionaba. No, todavía no funcionaba. Impuestos que le cobran. Bueno, ¿habéis visto el pedazo de palacio que está a punto de comprar? En el periódico lo he visto. Las GAE, ¿no? Bueno, vaya. Claro, en fin. Con los conciertos benéficos que se están recogiendo. Sí, aquí no hemos comentado nada, no vaya a ser que la tomen con nosotros. Sí, sí, por ejemplo. Pero habría mucho que comentar. Algún día la tomarán con todos los medios de comunicación, eso está claro. De todas formas, yo he leído algunos compositores o cantantes españoles que lamentan un poco la imagen pesetera, digámoslo así, ¿no? Que esa no se la puede quitar nadie. Porque no solamente fue lo de aquel niño, es que había otros conciertos benéficos. Pero sabéis que lo del niño este, le pidieron incluso un aval antes del concierto. Tuvieron que ir a un banco, formalizar un aval, pagar el aval en el banco. Bueno, fue toda una peripecia. En fin, bueno. Y fijaros, también hablando de arte, en 1977, ese mismo año, ese mismo día, el Consejo Internacional de Museos instaura el Día Internacional del Museo para potenciar la asistencia a los mismos como centros de cultura y conocimientos. No sabemos en qué día cae, pero se instaura ese Día Internacional del Museo. Fantástico. Exactamente. Normalmente en Cataluña cae los domingos. Uh-huh. Es un día que yo, cuando estaba en el es museo... Que los museos cierran el lunes. Sí, sí. El Museo Frederic Marès, al público. Al público. Bueno, nosotros trabajábamos. Pues supongo que habrá que hacer mantenimiento de alguna manera, ¿no? Exactamente. Recontar los cuadros que se han llevado. Pero, no, hombre, no. En nuestro caso, el museo donde yo trabajaba, como era esculturas, claro, eran piezas muy grandes. También es cierto que había piezas de coleccionismo más pequeño y tal. Pero normalmente siempre cae en domingo. Cae en domingo por eso, porque es el día que la gente pues puede acceder a los museos más fácilmente, ¿no? Y en plan de familia y tal. Y es un día muy interesante, por, la verdad. Por cierto, ¿conocéis la iniciativa del Consejo General de los Museos? Que cuando hay un parado de largo periodo y tiene su carnet, puede entrar gratis a los museos. Es un detalle. Ah, muy bien. ¿Eh? Está bien. Así bueno. Se culturiza para encontrar empleo cuando lo haya. Bueno, 1991, 18 de mayo, el rey Hassan II de Marruecos acepta la celebración de un referéndum por la autodeterminación en el Sáhara Occidental. Bueno, referéndum este que tema. Todavía no se ha hecho. Sí, lo sacamos a colación, pero precisamente para reclamar eso, sí, que no sí. Se ha hecho. Que esas personas están ahí abandonadas. De promesas que se han hecho. Se aceptó hacerlo, años, pero y años, bueno, y años. Ahí está la gente viviendo en el desierto, ¿no? Esperando ese referéndum. Porque se sabe que si se hace se va a perder, lógicamente. Está claro. La gente que vive allí quiere la autodeterminación. Pero bueno, Marruecos en este momento no está interesado en hacerlo y bueno, como es una competencia de ellos, pues nada, no lo hace. Nosotros pues después de la Marcha Verde salimos de sí, allí. Sí, se salió. Con una promesa de que se regularizaría pronto el tema. La Marcha Verde yo era sobre fue 70 poco, tantos, antes, ¿no? Poco antes de fallecer Franco, pues, o sea, en el 75. Digo, por eso digo, bueno. Jo, pues nuestro concepto de poco tiempo es muy amplio. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Antonio? Sí, aquellas sí, filas sí. De los militares, sí, es decir, que salían saliendo de la zona. Sáhara, de la Jung y del Sáhara. Uh-huh. Sí. Me acuerdo yo de haberlo visto en televisión. Pero bueno. En fin, 1998, fijaros, 18 de mayo, el presidente de la multinacional Microsoft, Bill Gates, pone en el mercado su nuevo sistema operativo, el Windows 98. Exactamente. Creo que en esa ocasión fue cuando se le colgó el ordenador en la presentación oficial. Bueno, también se le... No fue con el Vista. También se le colgó en el Vista, Con el Vista no lo sabía. Yo recuerdo, creo que fue en el Windows 98. Bueno, en cualquier caso, no estoy ahora seguro. Pero sí, en esas presentaciones oficiales que hace, y claro, tuvo una cierta repercusión mediática, porque claro, más que nada por lo simpático, ¿no? Claro. Que claro, que se le colgara a Bill Gates ordenador. Yo no sé qué pasaría con su jefe de gabinete y con el diseñador, pero yo no a lo mejor estaría en la calle. No lo creo, porque por lo que yo tengo entendido, al igual que Google y otras empresas así americanas, tienen un sistema de funcionamiento como muy especial, muy personal, Es decir, que la gente que trabaja como creativos tienen no cumplen un horario, tienen unas áreas de entretenimiento y de relax enormes en las propias instalaciones. O sea, que son gente que bueno, lógicamente la estructura americana en las empresas es diferente a la europea. Allí, mientras se cumplan con los objetivos. En las fechas establecidas, bueno, no hay un seguimiento como aquí, ¿no? Que a veces, por ejemplo, el trabajo de funcionariado, ¿no? Que tienes que estar en tu puesto de trabajo, el horario establecido, rindas más o rindas menos, ¿no? Pero es así. Sin embargo, España, por lo visto, según los últimos datos, era uno de los países donde más se trabajaba y donde menos se hacía realmente. Claro, sí, porque una cosa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Exactamente. ¿No? Y entonces, pues claro, al puesto de trabajo vamos muchos, también hay mucha ausencia laboral también. Pero después en el rendimiento, pues claro, es un rendimiento bajo comparado con otros países, ¿no? Tal vez. Posiblemente por el estímulo en el trabajo, por el ambiente agradable en el trabajo, bueno, todo eso influye, ¿no? Todo eso influye. Sin duda que sí. Y continuamos, ya nos queda muy poquito, 18 de mayo de 1998, la central nuclear de Chernóbil vuelve a funcionar, a pesar de los temores que suscita en la comunidad internacional. Qué peligro. Ay, ay, ay. Sí, sí, después de lo que ocurrió, el escape, digamos, radioactivo y que todavía hay personas que están padeciendo y los campos que prácticamente... Faltan años para saber todavía las consecuencias. Exactamente, o sea que es un delicado. Pues nada, qué valientes, ¿no? Que la ponen en marcha otra vez. Sí, bueno. Bueno. 2008, 18 de mayo, la revista Nature publica que científicos de la Universidad de Emory, en Georgia, Estados Unidos, han creado un mono transgénico con la incorporación de un gen modificado para sufrir la enfermedad de Huntington, a fin de estudiar dicha enfermedad en humanos. Ya. Estas cosas de la genética que cada vez... Son manipulaciones. ¿Eh? Solo ese enunciado que Esther acaba de leer me ponen los pelos de carne. Es decir, es que como no sé cómo va eso y además me da tanto miedo... Los pelos de carne te pone, Pablo. Sí, sí, sí. Es que, los pelos de mono. Es que insultar a las gallinas no me gusta, ¿no? Es decir, de verdad, me da un miedo... A mí también. Porque no sabes... ¿A dónde llegaremos? Sabéis que ahora sí, se ha dicho, se está diciendo que el famoso gen A1... se inventó en un laboratorio y que se escapó. Si eso es verdad... Por supuesto, hay otros que dicen que no, pero no, sí. Yo soy de las que creen que sí, ¿eh? Ya. Es decir, o el SIDA o tal. Yo es que, de verdad... Es que... ¿Sabéis que están haciendo ahora experimentos con genes humanos y de animales. Vaca? Sí, también. Mira, lo que hay que reconocer que el desconocimiento en ese campo, como es el que tenemos, o al menos yo tengo, pues hombre, a uno le provoca un cierto pavor o temor. A mí me lo da, ¿eh? De todas formas, hay que reconocer que la evolución, digamos, el desarrollo médico ha avanzado de tal manera que, hombre, hoy en día tenemos más calidad de vida. El problema está en el equilibrio y en la honestidad de algunos investigadores y, sobre todo, en cuestiones morales. Ese es el problema. Entonces, los investigadores tienen la obligación de investigar y los juristas tienen la obligación de establecer una normativa que controle esa investigación, ¿no? Ahí está, el problema está del equilibrio, pero como hay mucho interés en investigar y además se juega muchísimo dinero en ello, porque imaginaros el día que salga una vacuna radical contra el SIDA. Pues claro, los laboratorios que lo consigan se han forrado, ¿no? Claro. Así es que, bueno, también hay muchos intereses económicos y en ellos se pone en riesgo algunos seres humanos haciendo pruebas o algunas poblaciones haciendo pruebas descontroladas, ¿no? Ese es el problema de todo esto, pero bueno, vamos a ver. No nos da para pensar mucho. En cuanto a nacimientos y defunciones, solamente destacamos en 1909 la muerte de Isaac Albéniz, compositor y pianista español. Español. Y yo no sé si entraría en efemérides la muerte, pues... no sé si ha sido la madrugada de hoy... Fue ayer, entraría en las efemérides de ayer, ¿no? De Benedetti. Al menos la prensa de esta mañana, de madrugada, ya venía los editoriales. Sí. O sea que yo creo que falleció allí. Me parece recordar las noticias de a lo largo del día haberlo escuchado también. Si queréis, vamos con el pensamiento. ¿Con el pensamiento hoy? ¿A qué lo dedicas? O pues a la actitud. ¿La actitud de las personas? La actitud de las personas. Muy bien, vamos a escuchar. ¿Quién te condena? Dos hombres fueron condenados. La sentencia consistía en que un día determinado, dentro de 20 años, serían torturados lentamente hasta la muerte. Al escuchar la sentencia, el más joven se retorció de la pena y del dolor, y a partir de ese día cayó en una profunda depresión. ¿Para qué vivir?, se preguntaba, si de todas maneras van a arrebatarme la vida y de una manera inconcebiblemente terrible. Desde ese día nunca fue el mismo. Cuando alguno de sus cercanos, compadecido por su estado, le ofrecía apoyo para tratar de alegrarlo, respondía rencorosamente diciendo: «Claro, tú no tienes que cargar mis penas, todo te parece fácil». En otras ocasiones también replicaba: «Tú no sabes lo que sufro, no es posible que me entiendas». Y a veces alegaba en voz alta: «¿Para qué me esfuerzo, si de todas formas...?». Y así, poco a poco, el hombre se fue encerrando en su amarga soledad y murió mucho antes de que se cumpliera el plazo de los 20 años. El otro hombre, al escuchar la sentencia, se asustó y se impresionó. Sin embargo, a los pocos días, resolvió que, como sus días estaban contados, los disfrutaría. Con frecuencia afirmaba: «No voy a anticipar el dolor y el miedo, empezando a sufrir desde ahora». Otras veces decía: «Voy a agradecer con intensidad cada día que me quede». Y en vez de alejarse de los demás, decidió acercarse y disfrutar a los suyos para sembrar en ellos lo mejor de sí. Cuando alguien le mencionaba su condena, respondía en broma: «Ellos me condenaron, yo no me voy a condenar sufriendo anticipadamente, y por ahora estoy vivo». Fue así que, paulatinamente, se convirtió en un hombre sabio y sencillo, conocido por su alegría y su espíritu de servicio. Tanto que mucho antes de los 20 años, le fue perdonada su condena. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. We delight in law of your word. We delight in the Son who was perfect from birth. We delight in the day he's returning to earth. Hallelujah. We will bow our hearts because we are free as we raise our hands to give you glory, Father of life and love and infinite worth. We're delivered by blood that flows from the tree, draws near to you. Vessels of your mercy for the invention of man, glorious Trinity. We delight in the law of your word. We delight in the Son who was perfect from birth. We delight. Restore us again. The nations of man will rejoice in the God of the wilderness. We delight in the law of your word. We delight in the Son who was perfect from birth. We delight in the day he's returning to earth. Hallelujah. Perfect from birth, we delight in the day he's returning to earth. Hallelujah. We delight in the law of your word. We delight in the Son who was perfect from birth. We delight in the day he's returning to earth. Hallelujah. Seguimos en nuestro programa. Aquí están con nosotros, como siempre, todos los lunes, Marcos y David. ¿Me he equivocado o no me he equivocado? No, no te has equivocado. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, Marcos, David, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, bien. Muy bien. ¿Va bien? ¿Nos traéis cosas interesantes hoy? Sí, claro. Pues claro que sí, como siempre. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues tiza. Tiza, exactamente. La tiza, la tiza esa que utilizáis en el cole. Sí, estamos hartos ya de tiza. La que nuestros queridos profesores la usan. ¿Todavía utilizáis tiza? Yo en algunos sitios veo esos bolígrafos de que pintan, pero que no son permanentes. Bueno. Indeleble. Ah, sí, te refieres a las pizarras estas que parecen... Exactamente. Que no. Sí, también molan. Son rotuladores, sí. Sí, pero vosotros bueno. todavía utilizáis tiza, ¿no? Sí. La bueno, tradicional. No la sé. La tradicional, muy bien. Pero creo yo que han gastado los profesores más de 100 kilos de tiza. ¿Por qué? Este año, porque... Ah, bueno. Se han explicado muchas cosas. Pues claro que sí, mientras que escriben y nos explican todo, vamos, no veas. Bueno, oye, la tiza, aparte de escribir los ejercicios en la pizarra, ¿para qué otras cosas nos puede servir? Vamos a ver. Pues hay unos insectos que nos molestan mucho. ¿Cuál? ¿Los mosquitos? Las hormigas. Ah, las hormigas. Bueno, también, sí. Bueno, depende cuándo. A mí me han molestado. Sí, ¿no? Seguro. Las hormigas molestan también, sí. Pues trazamos una línea en la entrada de nuestra casa. Sí. Y el carbonato de calcio que tiene la tiza, las ahuyenta y así se van. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo había yo hecho nunca. Y si queremos para hacemos una línea... Sí, hacemos una línea y de esa línea no pasa. ¿Y de ahí no pasa? No. Oh. O también... Pero hay que decírselo primero, que no pasen de esa línea, ¿o no? Eso. Sí, bueno, en una guerra siempre hay tratados, ¿no? Ah, vale. Bueno, y pues... para nuestras plantas de jardín, pues tiza en polvo ponemos al lado de las plantas para que nuestras hormigas y babosas para que no, no coman. Exactamente. Ah, pues esto no lo había, no se me había ocurrido alguno. Sí, no es tiza lo que le ponen a lo de las paredes para que no... Que eso no vengan amarillo. Los perros, es amarillo así... Amarillo no, pero eso es creo que es fósforo, al fosfatos o alguna cosa de estas. No, pero tiza no es, ¿no? No, calcio es a veces lo que se utilizaba para encalar las cosas. Ah, sí, también antes. Tal, sí. Exactamente. Pero bueno, mira, yo tengo dos macetitas ahora en mi ventana, aquí, y igual me traigo... El próximo día me traéis un trocito de tiza. Sí, que yo para sé. Para marcar la delimitación, que no se me coman las plantas. Si quieres te traigo cuantas quieras, que yo soy el encargado de ir a por tiza siempre. Ah, no, con un trocito tampoco. Yo soy acompañante. No vamos a hacer traficantes de tizas ahora. No. Un trocito de tiza. Que también es un negocio. Para probarlo. Sí, claro. Todo lo que se trafica al final se convierte en negocio. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué más podemos utilizar la tiza? Pues para brillantar metales y el mármol. ¿Para brillantar metales? Sí. Los metales... Sí, pone metales y mármol. Lo único que necesitas es coger tiza con un cuchillo, una cuchara, yo qué sé, la aplastas para que se haga polvo. Sí, luego se chafa y se hace polvo, exactamente, claro. Se chafa y luego lo único que haces es espolvorearla por el mármol o el metal que queramos abrillantar y con un paño frotamos. Ah. Además, lo que hace la tiza al ser mineral también es un calcio. Exactamente, ¿no? coge las suciedades. Y abrillanta el mármol y los metales y luego solo lo que hace falta para dejarlo más brillante todavía cogemos un paño húmedo. Pero que sea polvo. Todo. Claro, que sea polvo, ¿no? Ya. La compramos en polvo directamente, si no es que la rayamos. No creo que haya tiza en polvo. No lo sé, bueno, igual calcio, no sé. Sí, igual. Y si no, pues se chafa, ¿no? Pum, pum, claro. Se le da unos golpecitos, es fácil, la tiza se rompe fácil. Con la regla. Se desmenuza. y luego, pues pasamos un paño húmedo y se queda más brillante. Bueno, está bien. Metales y el mármol, has dicho. Sí, bueno. Yo creo que con el mármol pega más. No sé qué tiene. El mármol de la cocina, a lo mejor. Claro, a lo mejor en metales hay alguna excepción, pero no lo pone. Ya, bueno, está bien. Yo ¿qué más tenemos? Recomiendo que lo usen con el mármol. Con mármol. Mármol. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos, David? Para que no se deslustre la plata de la vajilla y los cubiertos. Que sería un metal en este caso, como decía Marcos. Sí, con el tiempo se deslustra. ¿Para la plata sirve para limpiar la tiza? No lo limpia, sino en donde lo guardamos, el mueble o donde la pongamos, cajones, pues ponemos... unos dos trocitos de tiza para que coja su humedad. Ah, vale, y así vale, claro. No se deslustre. Sí, la tiza, claro, es absorbente, absorbe la humedad y así no se oxidan los metales que están cerca. Y eso también en el joyero que tenemos lo podríamos poner. Bien, bien. Un trocito de tiza. Sí, en medio. Sí. Bueno, está no bien. Sé. Bueno, nosotros algo parecido tenemos, si os fijáis, entre los dos cristales, en el estudio que tenemos atrás, tenemos un pequeño recipiente que son sales. Pues sí. Sales de sílice y tal, así, allí en el otro lado. ¿No lo en el otro estudio, es que desde exactamente. Ahí igual no lo ves. Entonces, eso es para absorber la humedad que hay entre los dos cristales, porque ya sabéis que estos cristales están fijos, costaría mucho moverlos. Y entonces de esa manera evitamos la humedad que hay adentro. Y luego no lo tenéis que limpiar por el interior. Exactamente. Para que esté todo... Para que se mantenga durante más tiempo ahí, sin humedad y que no crea esas zonas verdes o alguna coseta o bichitos y tal. Así es que utilizamos en este caso sílice o sal, ¿no? Supongo que la cal, como tú dices, ¿no? Una tiza también hubiera podido servir. Sí. Muy bien, así desmenuzada en polvito y tal. Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga. Pues como ha dicho David, además de absorber la humedad, también absorbe la grasa y el aceite. La grasa y sí. el aceite. Pero hay que ser instantáneo, ¿me entiendes? Ajá. Nada más te caiga la una manchita, por ejemplo, la ropa o algo. Claro, pues coges una tiza bien, la haces polvo o frotas directamente con la tiza. Yo eso lo he visto con los polvos de talco. Sí, también. De los niños también, que es una base parecida. Absorbe. Absorbe y entonces ahí te absorbe un poquito el aceite. Luego de esto, si no se ha ido la mancha... Pues lo frotas otra vez y lo metes en la lavadora. Habrá que lavarlo, claro. Claro, y seguramente... Pero bueno, como sistema de urgencia puede servir, ¿no? También para el sudor del cuello, para quitar las manchas, pues también frotamos con tiza. Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo cuando era pequeño, ahora que has dicho del sudor y tal, cuando uno iba a la peluquería, antiguamente, ahora no sé si lo hace, te cortaban el pelo, te ponían como una especie de polvito blanco, que era una especie de polvo talco, por ahí por el cuello, para evitar que te picara los pelitos que podrían quedar, ¿no?, del corte de pelo, hasta que fueras a casa a ducharte, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando era pequeño, el peluquero plan, con una brochita, te ponían un poquito de polvo maquillaje, por el cuello. Sí, eso no lo habéis visto. No, eso ahora creo que ya no se utiliza. Ya. Ahora ya. Y voy más incómodo a casa. A mí me lavan en la peluquería que voy, y es bastante barata. Es que tú vas de alto standing. No. Y además tienen una oferta especial, si vas 10 veces, la décima te la hacen gratis. Yo también a una de esas. Como es el décimo aniversario, propaganda. Bueno, volvamos a la tiza. Oye, nos queda... ¿Qué más podemos hacer con la tiza? Me toca a mí. Pues... para nuestro destornillador. A mí me ha pasado hace unas semanas. Ah, bueno. Cuando queremos hacer un agujero... Sí. Y para que no se resbale, pues frota... ponemos una marquita 2 o 3 veces con tiza. Sí. Y así cuando se encale, cuando intente hacer el agujero, pues será más fijo. Pero con un destornillador tú haces agujero. No, con una brocha. Ah, sí. Sí. Es una brocha, como una brocha, una broca. Una broca, exactamente. Siempre me lío, ¿eh? A ver si nos aclaramos. Nos aclaramos, claro. Vale, entonces, una broca. Resumimos, David. O sea, con una tiza podemos hacer una marquita y entonces ya con la broca, que a veces pasa lo que tú dices, cuando uno quiere hacer una broca sobre mármol o sobre una baldosa, a veces se desplaza, ¿no? La broca y a veces... Entonces es mejor poner un poquito de tiza, como tú dices. Pues que haces una marca, pero más ahí aprietas mucho y ya entonces está. Ahí la broca igual se nos desplaza menos, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Eso lo he probado y por eso mi padre utiliza siempre tiza para marcar, como has dicho tú, las baldosas. Sí, y aprieta un poco más, se queda el polvo y al hacer la mujer con la broca, pues... Claro, no está tan deslizante y la broca se mantiene en pues el yo punto. No lo sabía y casi me... Hago daño. Madre mía. Es que eso de... Hay que aprender a hacer las cosas. Venga. Bueno, mira, otra cosa que hemos aprendido, práctica, sí. ¿Qué más tenemos de la tiza? Pues otro uso... Pues es el mismo, reducir la humedad, pero de nuestro armario. Sí. Y lo único que tenemos que hacer es coger, pues, 2 o 3... Tizas, sí. Y dejarlas en los rincones del armario y lo que hará es absorber la humedad. Bien. Y bueno, eso nos puede servir, lo que hemos dicho, o si tenemos metales o a veces la cubertería o otras cosas. O sea, en general para absorber la humedad. Claro, en general la absorben mucho la tiza. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya tenemos uno más. Sí. ¿Nos quedan alguno todavía? Sí, claro. ¿De la tiza? Pues venga, vamos. Pues para cubrir temporalmente las marcas del techo. Si se ha manchado o se ha desgastado. Vale, qué buena idea. Pero temporalmente. Eso sí, a veces, claro, temporalmente, porque debajo de esa pequeña línea de yeso que hacemos con la tiza sigue estando la mancha. Sí, claro. Hasta que se vuelva a pintar. Esto es bueno porque a veces cuando tengamos niños que a veces utilizan algún bolígrafo, algún rotulador. Sí, claro, para van a pintar. Llegar al techo. No, al techo no, pero bueno, puede ser en la pared. Esther en varios programas dijo que sí, que pintaba en el techo. Es que ahora que no estamos, vamos a hablar de ella. Es muy especial, es muy especial. Bueno, no lo sé, igual tenía el techo bajito. O igual saltaba. Utilizaba una escalera o saltaba mucho. Era alta, Pero bueno, lo normal era para las paredes. También puede ser que los niños a veces pinten las paredes. O la humedad. Exactamente, si la pared que tenemos de yeso, porque si está pintada ya plastificada o empapelada y tal, eso no nos servirá. Pero hablando, yo creo que es más útil en el techo, ya que tú pones la marca y ahí ya no tocas hasta que pintes. Claro. En cambio, en la pared, si pintas, pues a veces te frotas y ya se ve otra vez la mancha. Exactamente. Claro. Es que en cualquier caso es una práctica un poco temporal, porque claro, tapa pero la mancha está ahí y hasta que no volvamos a pintar, pues seguirá estando ahí, aunque no se vea mucho o se pueda disimular. Claro. Muy bien, bueno, pues venga, ¿qué más tenemos? Pues si te gusta el billar, todo el mundo sabe que... Que para que no se deslice cuando tires, los tacos, pues claro que sí, lo frotas con tiza o con el polvo es especial. Si no tienes a mano, pues coges simplemente una tiza y frotas la punta del palo y ya puedes jugar. Exactamente, entre los dedos. Yo hace bastante tiempo que ahora no juego al billar, pero de joven sí que jugaba. Pues mira, yo jugué hace poco y gané. ¿Y le das bien? Claro, bastante bien. Muy bien, oye, pues nada. Es fácil. Me alegro. Bueno, como todas las cosas, cuando se tiene práctica, pero si no es difícil, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Pues no tenemos ningún uso, pero yo tengo un uso. Bueno, un uso, yo no. Hay alguien, un autor que se llama Julian Bieber. Sí, Julian Bieber. Si alguien quiere buscarlo por internet, se escribe Julian Bieber con dos S y con V. Con V, ajá. La primera con B, la segunda con V. Muy bien. Y que es un autor muy bueno que hace pinturas con tiza por la calle. En 3D, te lo puedes imaginar. Okay. Si alguien... he visto algunos, supongo que no será este William Bieber, pero he visto algunos... No, Julian. Ah, Julian. Sí. Bieber, no creo que fuera él, no lo sé, pero yo en Barcelona y en Las Ramblas, que es una avenida muy conocida y tal, he visto gente a veces que pintaba en el sol así en 3D y la verdad es que es impresionante. Sí, lo hacen a lo ancho, pero luego cuando la cámara lo enfoca desde un lado parece que, vamos... Sí. Y se pone encima de sus dibujos, por ejemplo, a veces hizo... Yo qué sé, si lo buscas agua y como chorrea y se parece pone en un está lado... está incorporado en la pintura. Exactamente, sí, y mola mucho, yo lo recomiendo. La verdad es que es una maravilla, está la gente que tiene esta capacidad, ¿eh? Sí. Y además sí, es un arte bastante efímero, porque claro, se pinta en la calle, en las aceras, y eso cuando pasa un día o dos días o llueve o la gente pasa por encima y tal, pues se estropea, ¿no? Claro, pero... Tanto es así que yo he visto ya algunos de ellos que pintan sobre papel, o sea, ponen el papel en el suelo precintado y entonces pintan sobre el papel y después lo recogen, claro, porque la mayoría de estas son obras. ¿Con tiza? Con tiza, sobre un papel especial, negro o algo así. Sí, un papel no sabría ahora decirte, pero recuerdo que era papel. Era papel, tipo papel de embalar, es un papel un poco más rugoso, donde la tiza sí que se pudiera quedar. Sí. Y la verdad es que es una maravilla, Y es que además los colores que utilizan también, y todo también. Eso... Y la sensación de profundidad que da, Me gusta. Hasta ahora hemos estado hablando nosotros en el programa de tiza blanca, pero ahora hemos introducido un aspecto principal de la tiza también, que es en color, ¿no? Sí. Y eso, pues bueno, se puede hacer grandes obras maestras. Muy bien, muchachos, vamos a acabar porque el tiempo se nos va, ¿eh? Sí. Y para concluir, ¿cuál de ellos es el aspecto que más os llama la atención? Pues a mí, el que acabo de decir, el de Julian Bieber, claro. La verdad es que a mí también. Las hormigas. ¿A ti las hormigas? Sí. Bueno, ahora que estamos en tiempo, igual, sobre todo la gente que viva cerca del campo y gente cerca de las zonas, digamos, de campestres, pues ahí sí que hay siempre hormigas y tal. Sí. Cada uno, cada oyente que utilice el que más le guste. Muy bien, y si quieren hacer una obra de estas como el Vives este... Pues sí, si nos quieren escribir para comentar... Que nos envíen una foto. Si quieren escribir para comentar, pues Radio Adventista. Bueno, muchachos, nada, muchas gracias por vuestro programa. Hoy la tiza ha sido impresionante. Sí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego, Marcus, David... ¿Qué tal, queridos amigos? Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ha sido fantástico poder estar con vosotros y contar con vuestra presencia. Terminamos con un texto bíblico, como hacemos todos los días, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y de estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ojalá que en este día todas nuestras relaciones personales estén basadas en ese amor especial que tenemos los unos por los otros y Dios tiene para con nosotros. Nos escuchamos mañana.